Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Voleibolistas que compiten con trajes prestados, ciclista que tiene que poner pegotes al suyo, boxeadores sin pase para el desfile inaugural, una gimnasta que pasa más tiempo en el suelo, 4 caídas, que sobre los aparatos, ya lo esperábamos, pero no a tal grado, y una medalla o 2 o 3 de bronce, así reconozcamos el esfuerzo de quienes las obtuvieron, no alcanza a paliar nuestro nuevo fracaso olímpico. Lo peor es que esta vez las disculpas han sido muy desabridas. No sé qué me pasó, me puse nerviosa. Ahora hay que pensar en Londres 2012, dijo la gimnasta Marisela Cantú. Ni siquiera como el sargento Pedraza, maldiciéndose a sí mismo en el estadio de CU México 68 por haber llegado en segundo lugar, o como Carlos Girón mentándole su mami a los jueces que permitieron un salto extra al competidor ruso, no me acuerdo en qué juegos. No es culpa de nuestros deportistas. La diferencia deportiva que tenemos respecto a las potencias es tan grande que una nadadora que rompió el récord mexicano en la calificación en Beijing apenas alcanzó el lugar número 20. ¿Qué hacer? Mejorar de un día para otro es imposible. Lo que sí podríamos hacer es actualizar las disculpas. Yo coopero con un preanteproyecto que podríamos usar desde ya. Si se ponen de acuerdo los de las federaciones con los de la confederación y estos con los del Comité Olímpico Mexicano y todos con los atletas, lo cual me parece imposible. Igualmente podríamos proponer una reforma deportiva. Ya ven que en la Cámara esas cosas salen rapidito. O organizar una marcha, no sé. Mientras podríamos decir, bueno, cuando terminé, mi coach me dijo que debía haber calentado. O bien, mi caballo no se halló. He aquí una lista no definitiva de disculpas. Por ganas no quedó. Se trata de una fiesta olímpica. ¡Chin! Primera vez que me resbalo. A ver, tú échate 14 horas en avión. Me rozaba un buen el traje. Lo importante es participar. ¿Qué? ¿No soy hija de la conquista? Si no estuvo mal, con un 6 pasaría en cualquier escuela. Hijo, esos güeyes sí traen turbo. Me desconcentré, ni modo, ora Londres. No, ca, lo que pasa es que no nos favoreció el sorteo, ca. ¿Saben qué, carnales? El idioma. ¡Che, Red, la pusieron bien alta! Nos estamos fogueando. ¿Cómo salieron las chivas? Nos faltó la ola. No, es que la contaminación estaba canija, carnal. Yo creo que me cayó mal el sushi. No olvidemos que estamos hablando de un deporte de apreciación. Aunque no quieras, tanto soldado te saca de onda. No me dejaron pasar mi amuleto. Rafael Nadal es un cuerísimo. Nos desvelamos viendo la inauguración y luego como que ya no le agarramos el ritmo al sueño, la verdad. Pero qué tal el mariachi en la inauguración, ¿eh? Yo dije, a estos cuates los reviento en la puritita salida. No, de plano, yo sin tacos no la hago. Clarito les dije que yo calzaba del 6. Bueno, una medalla no es la vida. ¿Y qué onda con lo de los viáticos? Pero la mejor excusa es la realidad. A los adversarios se les puede ganar en un día de suerte. A nuestra organización o desorganización deportiva, no. Hoy puede ser un gran día y mañana también.